del asfalto marcado estás, tatuada la piel la tendrás. Nadie te dará una oportunidad. Has nacido para perder, cortina de apostará. Educado a base de golpes, solo aprendes a golpear. Recorrer sin rumbo la ciudad, para pelear solamente el odio te hace caminar. Recorrer sin rumbo la ciudad, para pelear solamente el odio te hace caminar, te hace caminar. Fuiste creado por esta ciudad, animal urbano sin piedad. Pensaste que era hora de cambiar, pero el pasado pensó mucho más. Una vida rebelde, una vida rebelde, una vida rebelde, hasta el final. Recorrer sin rumbo la ciudad, para pelear solamente el odio te hace caminar. Recorrer sin rumbo la ciudad, para pelear solamente el odio te hace caminar, te hace caminar. Solamente el odio.